Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Nova Club. Como cada sábado de la noche, nos reunimos aquí a través de los estudios de Nova Onda, donde semana tras semana se concentran los mejores artistas para difundir lo mejor de sus maletas. Como no podía ser de otra manera, esta noche me encuentro aquí en los estudios de Nova Onda, con todo preparado, como siempre, para pasar contigo los próximos 120 minutos, disfrutando de los sonidos y de las mezclas que salen directamente de los platos de nuestros invitados. Como siempre, saludos de Frank F. Bienvenidos. Volvemos después de ese pequeño descanso radiofónico, entre comillas, de la semana pasada, que como ya sabéis, no pude estar con vosotros en directo porque me encontraba participando en esa primera edición de un nuevo proyecto llamado Laboratorio, que se está llevando a cabo gracias a un gran compañero aquí de Nova Club, como es el señor Basmati. Proyecto en el que tuve el placer de participar el sábado pasado, cerrando el evento. Y bueno, por ese mismo motivo, pues no pude estar aquí con vosotros, aunque espero que disfrutarais de los dos sets que os dejamos aquí pregrabados. Aunque no estuviera yo aquí para presentarlos, pero por lo menos, pues no queríamos dejar el espacio abierto. Ya hemos hablado un poco en anteriores ocasiones de este proyecto que os estoy comentando, que inicia su andadura aquí en la capital de Albacete, ciudad que nos alberga y que pretende como objetivo principal, pues, promover lo que es la escena electrónica y la cultura en esta ciudad, pues que, lamentándolo mucho, está muy escasa de ella en la actualidad. Esa primera edición tuvo una buena acogida por parte del público, la verdad, y bueno, pues esperemos que la cosa prospere, vaya más y, oye, se asiente un poquito de cultura electrónica aquí en lo que es la capital y la provincia. Si quieres, puedes acceder a la página de Facebook donde está centrada toda la información y así pues saber un poquito más acerca de este proyecto. Solo tienes que acceder y buscarlo como Laboratorio, enseguida lo vas a encontrar. Y bueno, ahí tienes todo el contenido publicado sobre el proyecto, información de la fiesta pasada. Y dentro de muy poquitos días seguramente estarán colgados los sets y el live que realizó allí en directo el señor Avid Sonko y que podemos disfrutar. Bueno, pues ya lo que nos concierne a nosotros esta noche, ya dejando a un lado esta pequeña información que se quería dar al principio, pues tenemos dos sets recomendadísimos, como siempre. Dos amantes incondicionales del vinilo. Por una parte, nuestro compañero de fatigas, el señor Domingo Darvinil, que si bien nos anunciaba en la anterior edición que no podría estar con nosotros de ahora en adelante, pero que iba a estar trabajando codo con codo y aunque sea participando de alguna u otra manera aquí en el programa. Y una de ellas pues va a ser la sesión que nos trae esta noche. Luego, para la segunda hora, pues vamos a tener otro gran amigo de Nova Club, otro mezclador incansable, buscador y devorador de vinilos, como es el señor y amigo Víctor Prieto, que siempre deja huella cuando pasa por el programa. Antes de nada, quiero recordarte, como siempre, que tenéis un correo electrónico donde podéis enviarnos lo que vosotros queráis, vuestras sesiones, recomendaciones. Pues si estáis interesados en que algún artista en concreto os pudiera participar aquí en Nova Club, pues también nos lo puedes comentar. Nosotros intentaríamos traerlo aquí al programa en la medida de lo posible. Pero bueno, como siempre, ya lo digo, el correo electrónico al que podéis enviarnos cualquier cosa es novaclub.es@gmail.com. podéis encontrarnos también a través de Facebook, a través de Twitter y, por supuesto, a través de nuestra página web www.novaclub.es. Bueno, pues esta noche vamos a abrir el programa con nuestro compañero Domingo, que nos trae un set que seguramente te calará hondo, si eres amante de la buena electrónica. Se trata de una sesión realizada, como siempre, 100% vinilo y exclusivamente con discos de uno de sus sellos fetiche, como es el neoyorquino Long Island Electric Assistant, o más conocido como Lice Records. Uno de los sellos que más nos está calando en casi sus 5 años de vida. Y bueno, como fan incondicional que es el señor Domingo, pues aquí tenéis una muestra de las maravillas que nos ofrece este sello. Bueno, y vamos a dar comienzo a este Nova Club de esta noche. Como siempre, ya lo sabes, nos estás sintonizando en el 101.9 FM y desde www.novaonda.net. ¡Comenzamos! Thank you. We'll be right back. continuamos en Nova Club cuando ya hemos sobrepasado la medianoche, perfectamente acompañados con los sonidos de Lice Records de la mano de Domingo Darvinil. Una estupenda manera de comenzar la noche de sábado, ¿verdad? Como hemos comentado en el inicio del programa de hoy, este set se basa exclusivamente en el lanzamiento de este sello neoyorquino que se lanzaba por el año 2010, si no me falla la memoria, y que albergaba, bueno, alberga artistas de la talla de Will Barnes, Lego Well, Simon Chino, Delroy Edwards, Marcos Cabral y muchos, muchos más. Si has disfrutado de la sesión, te recomendamos que le eches un vistazo si no los conoces. Es un sello que te encantará, prácticamente todas las producciones que sacan, porque cada una es más sorprendente. Como siempre que nos involucramos en el universo de Lice Records, nos dejamos llevar y nos introducimos en sus sonidos, sus melodías, sus ritmos. Y ahora te invitamos a que continúes con nosotros porque aún nos queda mucho por escuchar. Cogemos nuestro coche y nos marchamos ahora hacia Madrid, donde nos encontramos a nuestro amigo Víctor Prieto. Ya lo habrás escuchado en varias ocasiones por el programa y esta noche vuelve hasta nuestra cabina para ofrecernos un set muy enfocado al techno de Detroit. Como ya sabéis, este hombre es también un defensor incondicional del vinilo, y del cual el cual ha demostrado siempre una gran técnica envidiable frente a los platos, cosa que queda perfectamente plasmada en cualquiera de sus sets. Esta noche no va a ser menos, y la muestra de ello pues la tienes a continuación. Por lo tanto, te recomendamos que no te separes de tu radio, ordenador móvil o cualquier dispositivo donde nos estén escuchando, porque nosotros seguimos contigo aquí disfrutando de lo mejor de nuestros invitados hasta la una de la madrugada. Ya lo sabes, continúas aquí en Nova Club 101.9 FM, www.novaonda.net. Señor Víctor Prieto, a los platos. We'll be right back. Can you feel the bass? Inside your soul. Can you feel the bass? Inside your mind. Can you feel the bass? And lose control. The bass in the place. The bass drives my mind. Oh, soul. con las mezclas del señor Víctor Prieto alcanzamos casi la una de la madrugada. Nos acercamos al final del programa. Esperamos que hayas disfrutado de los sonidos que nos han ido ofreciendo esta noche tanto el señor Domingo como el señor Víctor. Un viaje a través de las entrañas de Elías Records, continuando dando un paseo por Detroit. Qué mejor forma de comenzar o pasar este sábado. Habéis podido ver una sesión un tanto distinta a la que nos ha hecho llegar otras veces, en la cual pues nos ha hecho repasar un poco el tecno clásico. Otras veces tecno más actual, pero un tanto más duro. Y en esta ocasión, pues sonidos más tipo Detroit. Como veis, un hombre muy polifacético. También tiene por ahí una sesioncita rollo años 80, que pinta muy muy bien. A ver si la capturamos aquí para el programa. Antes de marcharnos, te recordamos que puedes hacernos llegar tus sesiones a través de nuestra página web www.novaclub.es, pinchando en esa sección que tenemos ahí, que es titulada Enviarnos tu sesión. O bien también puedes hacerlo pues a través de nuestro correo electrónico, enviándonos un mail, novaclub.es@gmail.com, en la dirección a la cual lo tienes que enviar. Y bueno, pues tenemos también que pedir un poquito disculpas porque a veces tardamos en contestar los correos, pues nos llegan muchos sets, muchas cositas y bueno, tenemos poco tiempo para revisarlos todos, pero bueno, nosotros prometemos que los respondemos uno a uno, cada uno de los mails que nos llegan. Bueno, sin más, yo me despido por esta noche, ya que no tengo mucho más tiempo. Como siempre, ha sido todo un placer compartir con vosotros estos 120 minutos acompañados de los mejores ritmos electrónicos. Recuerda que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí en Nova Club, como siempre, el sábado a las 23 horas, a través del 101.9 FM para Albacete y provincia, y desde www.novaonda.net si nos escuchas desde cualquier otro sitio. En unos días, nuestro podcast actualizado, podéis encontraros en iTunes, en iVoox, acceder a él desde nuestra página web. Sin más lo dicho, nos escuchamos en 7 días. Un saludo de Frank FM.